pero creo que los desafíos el coraje de no de Ricardo, sino de cualquier ciudadano en cualquier lugar del país que tiene intenciones de gestionar para su pueblo, tiene que ver con eso, no en las fáciles. Así que sí, quien me conoce sabe que lo de Ricardo y de muchos militantes que hacen cosas parecidas a la de Ricardo no es nuevo, en mi caso no es nuevo. Bueno, a ver, a mí me ha sorprendido porque han salido. Perdóname, sé a lo que te referís, hubiera sido Sí. más fácil con el triunfo de Soria o Darda decir quiero ser candidato. Tal cual, tal Nosotros cual. esperamos justamente para no especular con una victoria que hubiese sido importantísima y además la deseábamos. Pero bueno, ya estaba charlado de antes esperar y abocarse a la candidatura de Soria gobernador y de nuestros legisladores, tanto por la sábana y obviamente por el circuito. Pero bueno, no fue así y de todos modos mantuvimos nuestra postura de ser precandidatos. Discúlpame que te corté, No, perdón. no, no. No, lo que digo también es que alentados por el resultado local, porque no fue malo el resultado local para el Frente para la Victoria. Yo creo que es un muy buen resultado, pero ojalá hubiésemos tenido un porcentaje mayor. Pero no es una cuestión de resultados, sino de convicciones. Quizá cueste explicarlo o uno no tenga la capacidad para explicarlo. Tenemos la convicción de que podemos empezar a mejorar la realidad de nuestros ciudadanos y también de la comarca. Bueno, voy a un tema. Preocupación entre la gente que adhiere al Proyecto Nacional y Popular, a la gente del peronismo. Ya han salido a la palestra varios nombres. Miguel Godoy, Laura Bustos, su nombre, hablan de Mariano Quiroga. Esto no atomiza, digamos, no. Porque evidentemente todavía no está definido, es todo un tema esta cuestión de cómo se va a definir el candidato a nivel local, es todo un tema, paso, no sé cómo, de qué manera lo van a resolver, internas abiertas del partido, es una cuestión, entiendo que deben resolver, pero digamos, con tantos candidatos hoy, ¿no sería, habría posibilidad de un acuerdo entre ustedes, digamos, para que esto se traduzca en una posibilidad cierta, porque las internas y demás siempre dejan dolidos y bueno. Antes que nada, bueno, diste varios nombres y quizás falten algunos más. Decime que son que te diga que son excelentes compañeras y compañeros y que cualquiera de ellos podría tranquilamente quedar después del proceso que veremos cómo se desarrolla y cómo finaliza. Cualquiera de ellos podría ser tranquilamente el candidato y me parecen además excelentes compañeros y compañeras. No necesariamente paso no hay para las locales. Todos, absolutamente, algunos lo decimos más, algunos lo decimos menos, enarbolamos la bandera de Unidad Ciudadana. Todos estamos dentro de lo que es Unidad Ciudadana, más allá de que integremos el Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, MNA Forja o cualquier agrupación política del Partido Justicialista. Hay una cuestión que nos identifica y nos une, que es Unidad Ciudadana. Obviamente con el protagonismo y la conducción de Cristina Fernández, Bien, entonces ahí los más candidatos. allá de que ella sea o no Está bien, candidata. está Creo bien. que eso nos identifica, algunos lo decimos más, algunos lo decimos menos, pero es un denominador común que todos tenemos. Está. Bueno, a ver, ¿serían capaces de incolumnarse? Uno cree que no vamos a llegar a un proceso de internas que si uno lo hiciese o lo interpretase con, porque esto es política, con la madurez política que el caso requiere, estaríamos dando un claro mensaje a la comunidad toda, sea del partido que sea, de que se puede trabajar en armonía, tener proyectos similares o distintos si querés, pero una vez finalizado ese proceso, si es que se diera, si es que se diera, todos abocados tras la victoria de la candidata o el candidato que surja después. Ricardo, eso es discurso, la realidad indica otra cosa. Mirá, un La ejemplo. realidad ha indicado otra cosa, pero siempre hay que ser optimista, Karina. Eso es Bueno, discurso, sí, sí, yo bueno. sé. Pero en política yo sé, no sé si decirle que uno más uno es dos, pero casi. No digo que no tengas razón con lo que ha sucedido, pero yo necesito ser optimista de que en algún momento vamos a cambiar y vamos a modificar esas actitudes. A nivel local no existen las PASO como existen a nivel nacional, que creo que son en agosto. Pero bueno, también está la posibilidad de un acuerdo entre las distintas fuerzas que integran, ya sea Unidad Ciudadana o el Frente para la Victoria, y también está la posibilidad de que haya un acuerdo. Está. ¿Hay entre ustedes, ahí hay charlas? Hemos tenido, yo he participado en algunas reuniones de la unidad básica, charlamos, discutimos otros temas o se analizan, pero no, yo tuve una charla así muy, muy por arriba. Anoche hablamos 2 minutos con el compañero Mariano Quiroga, con la compañera Laura Bustos. Nos saludamos y cruzamos dos palabras, porque yo justo ayer no había estado en Río Colorado, llegué tarde. Pero sí te puedo decir que con Miguel también he cruzado algunas palabras y que la relación es, creo que como corresponde a una relación política madura es y adulta, si querés, es cordial, es cordial. Bien. Bueno, uno imagina que podrían estar juntos en un mismo espacio. El tema es, ¿quién encabeza? Sí. El tema es quién encabeza y me parece que todavía es muy muy pronto para definirlo. Pero yo creo que, bueno, en algún momento una definición va a tener y esperemos que sea lo mejor, no solo para los afiliados, sino para el proyecto político. Bien. Faltan, no falta tanto, ¿eh? 4 meses pasan volando. 4 meses, sí, 4 meses. 4 meses y estimo que la madurez nos llevará a que lo podamos resolver de la mejor manera.